Yo te señalo la luna y tú me miras el dedo. A Pilato se la sudaba Jesús, porque sigo trabajando en la oscuridad. ¿Por qué me odias si no te he hecho ningún favor? Mi nombre es Legión. Los demonios no necesitan reunirse. Llegó a ese mundo. Luces se apagan cuando la muerte está. Tú no estás. He tenido más ideas de las que he expuesto. Oír silbar las balas cerca de mis oídos es orgásmico. Tengo derecho a contradecirme. La única ley de la naturaleza es el cambio. Me dan miedo las mujeres y las motos. Creo un mundo imaginario para vivir la vida en paz. Es una vaca que ve de pronto el agua y galopa sin premeditación. Llego a ese mundo, luces se apagan cuando la muerte está. Tú no estás. He tenido más ideas de las que he expuesto. Oír silbar las balas cerca de mis oídos es orgásmico. Yo te señalo la luna y tú me miras el dedo. A Pilato se la sudaba Jesús, porque sigo trabajando en la oscuridad.